Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Tenemos que aprender a cuidarlo, que no hay que irse a Brasil o a Cancún para estar disfrutando del agua y de que hay un montón de otros seres, sino que acá lo tenemos. Eso está acá y lo tenemos que cuidar. Ha mirado un nuevo paradigma, donde no solamente se nos mire desde el lado romántico, desde, ay, está trabajando en la cooperativa, mira, quiere salir adelante, sino nosotras creemos que el cooperativismo es un pilar fundamental de desarrollo, ¿no? Necoror es una empresa que ha sido denunciada por la ONU dentro de las empresas que violan los derechos humanos y ante prácticas discriminatorias y segregadoras, desarrollar un apartheid del agua. Sabemos que ahí en el sur hay reservas enormes de agua dulce y vienen por esto, ¿no? Por esto tan lindo que tenemos nuestro país de norte a sur. Enfoques. San Antonio Este, Golfo San Matías. A raíz de un nuevo atlanticazo por un mar libre de petroleras, se realizaron las jornadas El Mar en Diálogo en el Instituto de Formación Docente Local. En ese marco se inauguró la muestra de fotos submarinas del buzo marisquero y científico Tata Aguayo, quien nos contó lo que lo apasiona de su actividad y nos habló sobre la necesidad de cuidar nuestro mar. Me tiro al agua y vuelo, ¿no? Estoy flotando, estoy volando, disfruto, la verdad que disfruto, es como cualquier laburo donde uno a veces está cansado y quizás no tiene tantas pilas de ir a laburar, pero la realidad es que sí lo extraño cuando no laburo, ¿no? Es algo que es una necesidad que ya tenemos las personas que trabajamos mucho tiempo en el agua, ¿no? Te llama. Nosotros tenemos una cosa con nuestro mar, es que primero que nada, si antes de sumergirnos seguramente estamos hablamos con el mar, ¿no? Le preguntamos cosas, le pedimos consejos, y después lo vivimos cuando bajamos, ¿sí? Sí, se extraña mucho cuando pasan días de no laburar, esa presión que tenemos sobre nuestro cuerpo y esa flotabilidad y ese vuelo es necesario. Yo no me veo, yo tengo casi 50 años ya, ¿viste? Y no es que me agarró el viejazo, pero pienso cuando sea más adulto, ¿viste? Y sinceramente no me veo en un lugar que no sea el mar, ¿viste? O sea, me veo un jubilado estando en el medio que estuve siempre, ¿viste? La gente tiene que saber que todo lo de la muestra y más también lo tenemos acá, ¿viste? Lo tenemos en nuestros ojos, ¿viste? Te salís de tu casa y tenés el mar adelante. Entonces, tenemos que aprender a cuidarlo, que no hay que irse a Brasil o a Cancún para estar disfrutando del agua y de que hay un montón de otros seres, sino que acá lo tenemos, eso está acá y lo tenemos que cuidar, ¿sí? Y depende de nosotros, no depende de nadie más, ¿viste? La situación global está cada vez peor, pero nosotros tenemos que empezar a cambiarlo, ¿viste? Porque de alguna forma tenemos que hacer lo posible, tirar un mensaje, tenemos que ponerle el cuerpo. Y a mí, yo intento, cuando empecé a compartir las fotografías, yo siempre hice fotografía, En pandemia me pasó que empecé a estudiar, que antes no estudiaba, entonces no era elegible lo que hacía, ¿no? Pero sí tengo, por ejemplo, tengo dos hijos, ¿no? Una nena de 9 y mi hijo de 7. Y empecé a compartir con ellos y a charlar y empezar a tratar de esto, de cuidar el medio, ¿viste? Del lugar en donde vivimos, la basura. Y entonces empecé a pensar de que en realidad esto, el pueblo tiene que tomar conciencia, ¿viste? La sociedad. Hoy para mí importante es que San Antonio, las grutas, se dé cuenta de que tenemos algo increíble y lo tenemos que cuidar, ¿viste? Tenemos en carpeta todos los días el oleoducto y la verdad es que hay que ponerle el cuerpo a eso, ¿viste? Porque todo esto que yo estoy mostrando, si hay un desastre, no lo vamos a tener. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. El Hoyo Chubut. En el marco de la segunda edición de la Expo Coop de la localidad, con múltiples actividades y la presencia de muchas cooperativas de la región y del país, se hizo presente la cooperativa Juntas y Unidas de Rosario. La misma está conformada por 12 trabajadoras travesti trans, orientada al cuidado de personas trans como un derecho y no como un privilegio para pocas personas. Escuchamos la voz de Michelle Vargas, una de sus integrantes. Muy contenta por cómo en la comarca la mueve el cooperativismo, ¿no es cierto? La verdad que recién lo decía en otro medio de comunicación, me parece muy importante que esta experiencia que se vive acá en la comarca se pueda replicar en el resto del país. Me parece sumamente importante que se pueda empezar, se pueda pensar a la economía social como un nuevo paradigma, ¿no es cierto?, del que nos va a salvar de este problema económico que tenemos actualmente en la República Argentina, donde tenemos una inflación súper altísima, donde estamos endeudadas con el Fondo Internacional, bueno, todas estas cuestiones que ya sabemos. Me parece, estoy segura que la economía social va a ser uno de los salvavidas que para muchas personas de la República Argentina. Mira, me parece que la economía social y el género han estado ligados históricamente, porque siempre los sueldos bajos, la precarización, todo lo que tiene que ver con las ferias, el trueque, la cooperativa, las cooperadoras, siempre estuvieron dirigidas o hacia las mujeres o por las mujeres o por las feminidades. Entonces me parece que lo que estamos tratando de darle ahora es como un giro a esta mirada que hay sobre la economía social y el género, donde no solamente el género tiene que ver justamente con esto de poder pelear con un salario digno, con reconocimiento de derechos, de formalidad al cooperativismo, sino también lo que estamos buscando es de poder empezar a ocupar lugares de decisión, lugares de decisión, de gestión, estar en las mesas donde se sientan a pensar las políticas públicas, a pensar las estrategias de país. Necesitamos estar en esas mesas para poder empezar a hallar nuestra mirada cooperativista, que claramente no la tiene una persona que está por fuera del cooperativismo. Entonces me parece que justamente la economía social y el género tiene que ver con eso, poder empezar a tener una nueva mirada, un nuevo paradigma, donde no solamente se nos mire desde el lado romántico, desde ay, está trabajando en la cooperativa, mira, quiere salir adelante, sino nosotros creemos que el cooperativismo es un pilar fundamental de desarrollo, ¿no es cierto? Entonces apostamos a eso, queremos darle una estructura más sólida al cooperativismo. Me parece que es por ahí, la verdad que venimos pensando un montón de políticas públicas que respecto al cooperativismo. Es un laburo que está muy desprestigiado, donde no tenemos aguinaldo, no tenemos vacaciones, no tenemos RT, no tenemos aseguradora. Bueno, es por eso lo que estamos peleando. Entonces me parece que poder estar acá trayendo esta mirada, donde estamos tratando de tener un cambio de paradigma de la salud, mirando la salud como una salud más integral, donde podamos albergar el cuidado de las infancias, el cuidado de las personas trans, porque no es lo mismo que una persona travesti, una persona trans, que una persona cis. Entonces, bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con la perspectiva de género, estamos tratando de poderla insertar o atravesarla con lo que tiene que ver con el cooperativismo. La cooperativa Juntas y Unidas, bueno, nosotros somos en la provincia de Santa Fe, de Rosario, y actualmente somos 12 compañeras travesti trans que estamos trabajando dentro de la cooperativa. Inicialmente la cooperativa se formó en cuidado de personas mayores, ese fue el inicio de la cooperativa, pero bueno, empezamos a ver otras demandas que habían con respecto, que giraban en torno al cuidado, por eso también empezamos a dar una disputa de paradigma. Esto, si una persona trans se muere a los 45 años o es el promedio de vida que tenemos actualmente, podemos estar hablando tranquilamente que a los 40 años nosotros somos una persona anciana, una persona vieja, entonces necesitamos también ciertos cuidados. Entonces necesitamos poner en esta perspectiva justamente para que el cuidado sea un derecho y no sea un privilegio para algunas pocas personas. Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevos futuros. Río Negro. El próximo viernes 14 de julio se desarrollará una audiencia pública en el Congreso de la Nación para denunciar los convenios firmados por distintas provincias del país y la empresa israelí de agua Mecorot. Desde Enfoques dialogamos con la doctora Raquel Pellier, integrante de la multisectorial Golfo San Matías, que participa de la campaña Fuera Mecorot, impulsada por numerosas organizaciones del país. Sabemos que en los últimos tiempos algunas provincias tienen problemas con el agua, con la escasez de agua, y también sus gobernadores han decretado crisis hídricas para ellas. El año pasado, el Ministerio del Interior, junto con funcionarios del Consejo Federal de Inversiones y algunos funcionarios y gobernadores de las provincias de Catamarca, Mendoza, San Juan, La Rioja, Río Negro, Formosa, Santa Cruz y Santiago del Estero, visitaron Israel. Israel es considerada por muchos como una potencia hídrica. Logró poblar el desierto y logró mejorar la agricultura en condiciones de escasez de agua. Hasta aquí todo muy bien. Un país con problema en el agua solicita asesoramiento y capacitación técnica a un otro país que ha sido exitoso en estas problemáticas. La visita se acompañó de la firma de convenios y acuerdos a través del Consejo Federal de Inversiones entre los gobernadores de las provincias y Mecorot. ¿Qué es Mecorot? Mecorot es la empresa estatal de agua de Israel, que fue creada en el año 1937, aún antes de la independencia de Israel. Mecorot es una empresa que ha sido denunciada por la ONU dentro de las empresas que violan los derechos humanos. ¿Por qué? Porque Mecorot quitó el agua de Palestina y le logró, mediante prácticas discriminatorias y segregadoras, desarrollar un apartheid del agua. El 85% de la población de Palestina no tiene agua potable debido a que Israel bombea ese 85% de su caudal acuífero hacia las colonias de Israel. Y desde el año 1967 le prohibió al pueblo palestino acceder al agua del río Jordán a través de restricciones y de establecimiento de zonas militares. Continúa creando nuevos pozos, pero siempre en territorios ocupados, y todos los recursos hídricos los anexa, haciendo entonces que Cisjordania y Gaza no puedan acceder al agua. La cantidad de agua que Israel proporciona a los habitantes de Gaza y Cisjordania es de 40 litros, mientras que la cantidad mínima recomendada para consumo humano por habitante, según la Organización Mundial de la Salud, es de 100 litros. La República Argentina había tenido contactos previos con Mecorot en el 2011 en la provincia de Buenos Aires, cuando problemas con el agua hicieron crear la construcción de una planta potabilizadora en La Plata. Pero gracias a una exitosísima campaña se logró que esa licitación fuera suspendida. Hoy estamos en una campaña muy similar. Queremos fuera a Mecorot de la República Argentina. El viernes 14 de julio se realizará una audiencia pública para exigirle al gobierno de la Nación que no acuerde ni firme ningún tipo de convenio con esa empresa que viola derechos humanos. La audiencia pública es llevada adelante en el Congreso de la Nación y va a ser presentada al Poder Ejecutivo para solicitarle detalles de todo lo realizado y también exigirle a Mecorot fuera de la República Argentina. ¿Por qué? Porque Mecorot hace peligrar al agua como derecho humano y como un bien común que tenemos todas las personas. ¿Por qué? Porque entre los asesoramientos, algunos de sus objetivos están puestos en el arancelamiento de los servicios de agua, en la modificación de las leyes y de códigos provinciales, en el reordenamiento total de los usos y aún más en la creación de valores económicos y financieros para establecer un costo del agua en la República Argentina. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos, somos, somos, somos, somos. Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Enfoques. Enfoques. Enfoques, el resumen semanal de los medios comunitarios, y populares de la Patagonia. Jujuy. La situación en la norteña provincia sigue candente. La nueva estrategia popular es sumar el rechazo a la reforma inconstitucional decretada desde los consejos deliberantes. Nos comunicamos con les vecines que se encuentran en el corte de ruta 9 en Tilcara, municipio en el cual tres concejales radicales que responden al gobernador Morales están faltando a las sesiones hace tres días para no dar quórum y evitar así que salga la resolución de rechazo. Desde el corte nos cuentan esta y toda la situación que se vive y también nos convocan a quienes habitamos el sur del país. Estábamos con un grupo de compañeros, compañeras, hoy a la mañana, mirá, se presentó una nota en el Consejo Deliberante para que se sesione, para que como Consejo Deliberante se diga que no estamos de acuerdo como pueblo con esta reforma. Y obvio, como la burocracia política que hay acá en el pueblo, tres concejales se niegan desde ayer a dar el quórum, a hacer presencia, no vienen al trabajo. En un acto injusto también, porque los docentes, cuando faltan un día a su trabajo, le descuentan, acomodan la justicia a su manera. El Consejo de la Magistratura lo manejan ellos, ponen los jueces que ellos quieren. Actualmente, mira, toda la justicia está a favor de ellos, por eso la gente aquí tiene miedo, ¿no? Acá te hacen una denuncia, un fiscal procede y ya te han puesto una contravención, una multa y corre el riesgo de ir preso. Esa es la situación acá en Jujuy. También los pueblos originarios, nosotros que estamos protestando acá a orilla de la ruta por nuestro derecho a tener la propiedad, ¿no?, de los lugares, porque la verdad que esos son tierras ancestrales que han heredado los abuelos, que las tienen acá de hace años, y hoy en día con una ley rompe rajas y quieren sacar a la gente de su lugar, de su territorio, para instalar esta minera de litio, como ha pasado también en Perico, en la finca El Pongo, donde, no sé, de público conocimiento a nivel nacional, donde se planta la marihuana. Esa era una finca donada por una familia, la familia Zavala, para todo el pueblo de Perico, y que todas las ganancias de esa tierra iban ahí para el hospital. Y el gobierno provincial, con un decreto y una firma, se ha apropiado de esa tierra, y hoy en día no gira ninguna ganancia para el hospital. Están haciendo suma impresionante de marihuana, no se sabe si la usan para el aceite o la usan para el narcotráfico. Mirá, con eso te digo todo. Hace poquito estábamos leyendo una denuncia que ha presentado un abogado acá, el doctor Nayar, donde habla de esta situación del cannabis acá en Jujuy, que esa empresa la maneja el hijo del gobernador. Vos imaginate la cantidad de kilos que salen de ahí, son más de 10.000 hectáreas plantadas de marihuana que hay. Mira, es impresionante lo que está pasando acá en Jujuy. Por eso la gente ya se ha cansado de esto. Encima eso no se ve reflejado en el sueldo, ¿no? Esas ganancias, no, como te digo, no hay un reflejo en el sueldo. Los maestros por eso están acá a orilla de la ruta junto con nosotros, con los pueblos, porque su sueldo es miserable, con eso te digo todo. No llega ni a cubrir lo que sería la indigencia. Están ahí en ese nivel, y un docente hoy en día no está ganando bien. La gente de la salud tampoco gana bien, y vos imagínate, se están sacando el litio en la cara de uno, se están llevando estas plantaciones de marihuana, y decía, ¿a dónde va toda esa plata? Y acá lo sabemos bien, mientras el presidente está haciendo campaña por Buenos Aires, ha hecho un teatro Gran Rex hace un par de meses, llevó colectivo de acá hacia Buenos Aires, todo es una movida de plata, y el gobierno, digamos, es un partido el que mata, invirtiendo en medios de televisión, en medios radiales, todo para cubrir todo, para cubrir toda su campaña. Usan el avión sanitario para hacer la gira política, siendo que acá el nene que le sacó el ojo tenía que estar haciendo colecta, tenía que estar juntando plata para poder irse a hacer intervenir a Buenos Aires. Es una injusticia la que vive el pueblo de Jujuy, y bueno, por eso nosotros estamos apostados aquí en la ruta, y le pedimos mil disculpas a todos los turistas, a toda la gente que sepan entender que esta lucha es justa, y que esta lucha, porque acá viene mucha gente de mucho país, de todo el país, digo, a pasear, a disfrutar de estos lugares que tenemos, de los cerros siete colores, los cerros 14 colores, la salina, la garganta del diablo, son lugares hermosos, que también se van a ver afectados si sigue esta contaminación, si sigue todo esto, ¿no? Porque no sé qué turista va a querer venir acá a un lugar donde no va a haber agua y donde todo va a estar contaminado, ¿no? Bueno, muchas gracias a vos y a toda la audiencia, y bueno, saludos muy muy grande a la gente del sur, y como digo, a unirnos todos en esta lucha, porque también ahí en el sur está fuerte el tema de sabemos lo que pasó con Lewy y toda esta gente que vienen de afuera, se quieren apoderar de todo, hermano. La verdad que si no salimos a la calle, si no salimos a la ruta, nos van a dejar en pampa en la vía, y así vamos a quedar, vamos a ser esclavos. Hay una canción que dice que no queremos ser esclavos, ¿no? La verdad que no. Por eso estamos nosotros acá en la ruta, y yo creo que ya un llamado ahí para todos los hermanos, para todas las comunidades del sur, que también escuchen este llamado de Jujuy, que no es porque no vienen solo por el litio, vienen por el agua, y sabemos que ahí en el sur hay reservas enormes de agua dulce, y vienen por esto, no por este, por esto tan lindo que tenemos en nuestro país de norte a sur. Así que bueno, nada, un abrazo grande y gracias por comunicarte acá con las chicas del corte, las lindas chiquillas, así se llaman. Sé que los del norte somos callados, pero cuando nos joden nos levantamos. Dicen que los del norte somos callados, pero cuando nos joden nos levantamos. Libres o muertos, jamás esclavos. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender, la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Moguelein, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón,